Lo cierto es que tenemos un repertorio muy extenso para acompañarles durante todos estos días de Navidad. Un cancionero de distintos géneros musicales, además de la salsa, merengue, bachata, vallenato, cumbia. Si de algo está llena Latinoamérica es de géneros tradicionales. Feliz día para todos. Comenzamos así el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar cuenta ya de las entrevistas, las reacciones luego del inicio del primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica. Vamos entonces con las noticias más importantes del día. El Café Mañanero. Insisto, un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Pistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es viernes 13. Esto suena misterioso. Pues vamos a descubrir el misterio de este viernes. Primero miramos el tiempo. Venimos de una semana muy fría. Así está concluyendo. Ahora bien, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un aumento en los termómetros. Es decir, que empieza a remitir un poco el frío, de manera que va a mejorar durante el fin de semana. Con este pronóstico nos quedamos y pasamos ahora a página a lo que tiene que ver con los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar. Hemos tenido también una semana tranquila. En todo caso, encontramos hoy el euro a 1.04 respecto al dólar. Ayer estaba a 1.05, quiere decir que camino hacia la paridad, pierde valor la moneda europea respecto a la estadounidense. Dicho de otra forma, recupera terreno el dólar. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, atención cómo cierra la semana, $73.45. La jornada anterior, 74. Baja el precio del petróleo en el mercado internacional. Y vamos rápidamente también a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Es el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Las noticias aquí en el Café Mañanero. Se está celebrando en Valencia el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica, que organiza la Plataforma Intercultural de Valencia y que auspicia la Generalidad Valenciana. En el evento participan un centenar de asociaciones de inmigrantes de la comunidad valenciana que agrupa la Plataforma Intercultural. Les tenemos las reacciones más importantes luego del inicio del Congreso, que va durante 3 días. Finaliza este sábado. Se celebra concretamente en la NAO. Más adelante, insisto, estaremos con todos los detalles de este evento que reflexiona sobre los fenómenos migratorios que toman asiento en la comunidad valenciana, donde reside más de 1 millón de personas inmigrantes. Estamos hablando de alrededor de el 20%, entre el 15 y el 20% de la población valenciana. Pues bien, más adelante estaremos escuchando al presidente de la Plataforma Intercultural de España, repito, organizadora del evento, Eduardo Bejar, igualmente asociaciones que participan en la organización, como es el caso de Por Ti Mujer. Asimismo, daremos cuenta de el observatorio, las declaraciones por parte de representante del Observatorio de Migraciones Valencianas o el Observatorio Valenciano de Migraciones, corrijo. Pues bien, pasamos ahora a otros temas de interés que trae la agenda en materia de inmigración. Una reunión muy importante de presidentes de comunidades autónomas, una cumbre concretamente que tiene el reto de acercar posturas en materias de inmigración y financiación. Todos los presidentes autonómicos coinciden en que la vivienda es uno de los problemas prioritarios para los ciudadanos. Desde la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha pedido incorporar al orden del día abordar un plan nacional contra inundaciones y un fondo de solidaridad. Por cierto, organismos de emergencia han encontrado el cuerpo de lo que sería la víctima 223 de La Dana. Se trataría de una persona de origen inmigrante, más exactamente marroquí, pero insisto, están en las labores de identificación. Los restos mortales han sido encontrados por efectivos de la UME cuando trabajaban con maquinaria pesada en una zona de ajardinada. A la espera de que el cuerpo sea identificado, se sospecha que podría tratarse de Moussa, un sin techo de 59 años. Pasamos a dar cuenta también de otras noticias en materia de inmigración. El Congreso ha aprobado en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones la proposición de ley de Esquerra Republicana por la que se insta al gobierno a resolver de manera inmediata los expedientes de migrantes en situación irregular en catástrofes naturales como la Dana. En concreto, la iniciativa pide resolver de manera inmediata todos los expedientes iniciales y de renovación en trámite. Estamos hablando de arraigo social, arraigo por formación, arraigo laboral, arraigo familiar, estancia por estudios, familiares de ciudadanos comunitarios, de aquellas personas empadronadas o que puedan demostrar que residen en los municipios afectados por la catástrofe natural, aunque su empadronamiento conste en otro municipio. El texto de proposición de Esquerra Republicana también solicita al Ejecutivo conceder permiso de trabajo para los expedientes iniciados como arraigo por formación. Continuamos en el Café Mañanero y seguimos hablando precisamente del Congreso, porque ya levantando la mirada al ámbito latinoamericano, se aprobó una proposición, una resolución concretamente que insta al presidente del gobierno Pedro Sánchez a solicitar a la Corte Penal Internacional una orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El proyecto aprobado con los votos mayoritarios de los diputados del Partido Popular y Vox insta al gobierno a emitir un comunicado exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de los presos políticos. Escuchemos lo que pasaba en el Congreso en la jornada de este jueves. Detenida en la resaca del fraude electoral, acusada. Repito, votos emitidos 346, votos a favor 183, en contra 163, ninguna abstención, se aprueba el punto número 4. Escuchemos ahora a Cayetana Álvarez de Toledo, que pertenece al partido Vox. Se ha referido justamente a esta resolución y a la situación en particular de Venezuela. Más allá de cualquier diferencia ideológica o diferencia partidista o política, lo que está pasando en Venezuela hace ya una década es una violación sistemática y masiva de los derechos humanos. Y eso todo el mundo lo sabe. Y lo importante es que la verdad y la justicia se impongan. Y para que la verdad y la justicia se impongan, hay que empezar a ejercer la máxima presión sobre el régimen. Y también no solamente sobre el régimen, sino sobre los actores que tienen la posibilidad de hacer que la verdad y la justicia se impongan. Y uno de esos actores, evidentemente, es la Corte Penal Internacional, que lleva investigando hace muchos años la comisión de gravísimos delitos de lesa democracia, de lesa humanidad en Venezuela, y a los que a través de este llamamiento, exigencia al gobierno de España para que se pronuncie también y se adhiera a la demanda presentada por un número de países ante la Corte Penal y para que pida a la Corte Penal que pase ya a la siguiente fase, que es a la de emitir esas órdenes de búsqueda y captura contra Nicolás Maduro y su corte criminal, pues lo que estamos haciendo es reclamar a la justicia que se ejerza y que esté a la altura de sus cometidos y de sus obligaciones. Declaraciones que entregaba Cayetana Álvarez de Toledo en el programa La Noche de NTN 24. Avanzamos en este repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Damos cuenta también de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Y en Latino Deportes comenzamos con fútbol y terminaremos con fútbol, porque fútbol es lo que ha habido esta semana. Y precisamente en el día de ayer se cerró la jornada sexta de la Europa League. Una Europa League que tiene nada menos que liderando al Lazio y seguido de un equipo español, el Athletic de Bilbao, que recordemos, antier ganó su partido y anoche lo hizo la Real Sociedad, demostrando que el fútbol español sigue peleando competiciones europeas. Y en la Conference League, el Betis también hizo sus deberes y eso le da pie para pensar que puede seguir luchando la opción de estar en la clasificación directa de la Conference League. Y la Liga Española, que arranca con interesantes encuentros, ya que recordemos que los equipos claves de esta Liga Española, como lo es el líder, el Fútbol Club Barcelona, tendrá una baja importantísima, la de Rafinha, y es que las lesiones siguen afectando a muchos jugadores a nivel profesional, quizá porque tienen que estar jugando demasiado en las semanas, como lo es Champions y la Liga Española. Y en esta Liga Española también tenemos un partidazo en la comunidad madrileña, más exactamente en la ciudad de Madrid, donde el Rayo Vallecano se enfrenta al Real Madrid. Un Rayo Vallecano que esperamos ver en acción, por fin, a James Rodríguez. Y un Real Madrid que no contará con Kylian Mbappé, porque precisamente tiene una lesión en el muslo izquierdo que no le permitirá jugar en este partido. Y es que quizá lo más importante para el Real Madrid es tenerlo dispuesto para jugar la Copa Intercontinental en Qatar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Va concluyendo también una semana en la que se ha confirmado las sedes del Mundial de 2030. España, precisamente, lo va a coger junto a Portugal y Marruecos. Por primera vez, un Mundial se jugará en tres continentes, ya que estará iniciando en Sudamérica, rindiendo un homenaje al centenario de la Copa del Mundo. El 2030, entonces, se celebrará el centenario de la Copa del Mundo, que se disputa desde el año 1930 y se realizó por primera vez en Uruguay. Y atención, que el Estadio Centenario de Montevideo, precisamente en Uruguay, será entonces uno de los escenarios disponibles con un ingrediente especial, ¿no? La celebración del centenario. También va a acoger el arranque de ese mundial el Estadio Monumental de River Plate. Entre tanto, el estadio elegido en Paraguay fue el Osvaldo Domínguez, la casa del Club Olimpia, el cual tendrá que ser remodelado para alojar la cita orbital de 2030. En Latino Deportes estaremos ampliando la información deportiva. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros. Gracias por acompañarnos. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de las ventajas del primer neobanco que apuesta por los inmigrantes. Podrá abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, quédese con ese nombre. Íqualo. El Café Mañanero. Recuerden, de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. También estamos en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Y recuerden, en diferido, en Latinos Televisión, a partir de las 10:30 de la mañana. El Café Mañanero. La actualidad en materia de inmigración. Igualmente, las noticias más importantes que relacionan a España con América Latina. Damos cuenta de la inmigración también a nivel internacional. La cultura. El Café Mañanero. También está presente en los eventos. Por estos días estamos acompañando el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica. Una realidad que amerita una reflexión. Y es justamente lo que está haciendo la Plataforma Intercultural de Valencia, o aquí en Valencia, mejor dicho, tiene la sede aquí en Valencia, pero es la Plataforma Intercultural de España, con un centenar de asociaciones y la participación del gobierno autonómico, quiero decir, representantes, al menos han participado en la apertura del evento. Las reacciones luego de una breve pausa. No importa lo que tú vendas, no importa lo que... Es El Café Mañanero, hasta las 10 de la mañana. Vamos con un poco de música, hombre, alusiva a la Navidad. Aquí en casa de la Comay vamos a hacer una fiesta. Tendremos arroz con pollo, compadre, no se la pierda. ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Ay, está la Comay, ni qué bola! Le estamos deseando a todos unas felices fiestas. Navidad. Nuestro cariño, nuestra compañía. El Café Mañanero. Pues bien, vamos con las reacciones del primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica. Escuchas El Café Mañanero. Nos acompaña Francisco Mora, que pertenece al Observatorio Valenciano de Migraciones, ¿no? Así es. Te hemos visto intervenir en el marco de este foro Valencia Latinoamérica. Bueno, quisiéramos saber en primera instancia de qué va este observatorio. Bien, este observatorio surge ante la necesidad que nosotros percibimos de que la sociedad española y valenciana, en este caso, tenga elementos y herramientas científicas y empíricas para combatir todos los discursos xenófobos y todos los discursos en casi todas las ocasiones infundado hay hoy en día sobre la inmigración, sobre todo por determinados sectores políticos. Queremos a través de un trabajo, ya te digo, casi científico, exponer cuál es la realidad de la migración, cuáles son los beneficios que aporta, cuáles son las causas, cuáles son los patrones que rigen este fenómeno, que ya decimos, es un fenómeno que en muchos casos es imparable y no depende en absoluto de la voluntad de ningún partido político. A nosotros, cuando se nos... Hay una pregunta muy, muy, muy manida, que es... ¿estás a favor o en contra de la inmigración? Nosotros siempre contestamos que eso es como si le preguntas a un geólogo si estás en contra o a favor de los terremotos, ¿no? Es un fenómeno natural que se da y se viene dando en toda la historia de la humanidad y que sin duda va a seguir produciéndose. Bueno, ¿y qué información dispone de la actualidad en lo que tiene que ver con inmigración aquí en la Comunidad Valenciana? ¿Cómo estamos en materia de inmigración? Bien, nosotros tenemos que decir que la Comunidad Valenciana... Dicho de otra forma, ¿cuál es la fotografía de la inmigración actualmente en Valencia y toda la Comunidad Valenciana? Nosotros tenemos una inmigración particularmente alta de todo lo que es América Latina. De ahí la urgencia y la ocasión de este foro. Tenemos también mucha población que está en situación irregular. Podemos estar hablando de perfectamente unos, pues, algo menos de 100.000 personas. Lo que pasa es que, debido a las dificultades de su medición, tenemos alrededor de esas cifras de población irregular, y sin duda que es uno de los territorios donde más hace falta regulaciones novedosas y que atajen este problema para incorporar a toda esa gente y sacarlas de ese desasosiego que se vive en situación irregular. Bueno, volvamos a hablar acerca de el observatorio como tal. Quisiera saber cómo está constituido, quiénes lo conforman y qué proyectos tienen. Bien, el observatorio se compone de un grupo multidisciplinar de jóvenes migrantes de primera, segunda generación. Intentamos que sea lo más abarcativo posible en cuanto a las ciencias se refiere, en la medida en la que nosotros entendemos la migración como un fenómeno transversal, que todos los puntos de vista van a aportar para abarcar este fenómeno. Es decir, estudiarlo desde la sociología, desde la economía, pero también desde la psicología, desde la ciencia jurídica. Entendemos que todos son enfoques que nos van a permitir tener un conocimiento holístico de lo que es el fenómeno, y que sin duda nos va a ayudar a crear y a realizar estas herramientas que nosotros queremos ofrecer a la sociedad valenciana para que puedan juzgar con los pies en la tierra y alejados un poco del ruido mediático y del ruido político, las ventajas y las necesidades que existen de este fenómeno. ¿Y el mensaje que ha traído aquí al foro? El mensaje que traemos al foro es que estamos en el buen camino en cuanto a la regulación, a las modificaciones que estamos viviendo del reglamento, particularmente ahora de extranjería, pero sin duda tenemos mucho camino por recorrer, y esperamos que de este foro que este foro sea propositivo, sobre todo, que salgan propuestas para lograr la integración plena y sana que queremos de toda la población migrante a la nueva sociedad de acogida, en este caso la sociedad valenciana. Bueno, muchas gracias, muchos éxitos en el foro porque continúa, y también muchos éxitos con el observatorio, que es nuevo y además me parece algo necesario, así que enhorabuena. Muchas gracias a ti, Jorge, y nada, encantado de colaborar contigo en todo lo que consideres. Nos acompaña ahora Eduardo Bejar, que es el presidente de la Plataforma Multicultural de Valencia, que agrupa, bueno, a un centenar de asociaciones de inmigrantes, un trabajo que viene hace muchos años, y eso es muy importante porque aquí estamos hablando de experiencia. Como bien dice el refrán, Eduardo, no se improvisa, ¿no? Son muchos años aquí, pero mira que apenas se da el primer Congreso Latinoamérica, Valencia Latinoamérica. Enhorabuena por esta iniciativa. Dice el viejo refrán también que más vale tarde que nunca, ¿no? Y por favor, ¿qué se pone en contexto cuando hablamos de un Congreso Latinoamérica, Valencia Latinoamérica? Bueno, indudablemente que de unir lazos, de unir culturas, tenemos una cultura, unas costumbres, una tradición muy similar, ni que hablar con nuestro propio idioma, y somos más del 15% de la población en Valencia, en la comunidad valenciana, por lo cual es muy importante que estemos. Además, es un momento en el cual se están firmando acuerdos, por ejemplo, con bloques como el Mercosur, mañana será con el Pacto Andino, en un futuro podrá hacerlo con las naciones del Caribe, y todo eso es una oportunidad para nuestros emprendedores de allí, para los emprendedores valencianos, y también estos congresos son para que las asociaciones latinas de inmigrantes se empiecen a empoderar en participación, en visibilidad, y estén dentro, digamos, de la guía de acciones que existen en la comunidad valenciana. Ya escuchamos el saludo de los representantes de las instituciones o de las administraciones de Valencia, la comunidad valenciana, y quisiera saber qué impresión ¿Qué podemos extraer de ese saludo, según tu opinión? ¿Qué voluntad política ves justamente para impulsar estas relaciones entre España, Latinoamérica, incluyendo, por supuesto, la población migrante que se encuentra en esta comunidad? Bueno, lo importante es que es la primera vez que vienen también, que se toman en serio esto y que además se ha desbordado de asociaciones. Hoy éramos 54 asociaciones latinas de inmigrantes presentes, más los consulados, más los grupos parlamentarios de todos los partidos, lo cual suma. Y las autoridades ven que no fallamos, que se hizo algo, que nosotros somos capaces de hacer lo mismo que hacen otros, que esa es una de nuestras prédicas de hace muchos años. En Valencia y en España hay organizaciones que son capaces de hacer un congreso, hay médicos que son capaces de hacer lo mismo que hace un médico de aquí, hay periodistas, hay canales de televisión, hay gente de la comunicación. Somos iguales, no somos más ni menos que nadie, y de eso se trata este congreso. Lo que a veces se necesita es la oportunidad, porque viene gente formada y por lo de la homologación de los títulos, por no tener papeles, terminan cuidando a una persona, trabajando en la construcción, pero son personas tan capaces como cualquiera de aquí, y lo bueno es que cuando se les da la oportunidad lo demuestran, y hoy podemos decir que lo que tuvimos fue la oportunidad de demostrar que somos capaces de hacer estos congresos. Eduardo, ¿qué importancia tiene la inmigración en este congreso? Bueno, es una importancia muy importante, muy fuerte, indudablemente, porque la inmigración significa mucho en cantidad, pero también mucho en calidad, también mucho todo lo que ha venido hasta ahora, y también hay que darse cuenta que en un futuro los futuros y futuras valencianos vienen en los vientres de nuestras mujeres, porque son los que más traen y la más alta tasa de natalidad que traen los inmigrantes y los inmigrantes latinos. Entonces, indudablemente que lo que no podemos hacer es desconocer esa realidad. Hoy por hoy, tú lo puedes ver y lo puede ver todo el mundo, que se hacen tertulias de discusiones y nunca ves un inmigrante. Se hacen publicidades de temas de aquí, no ves inmigrantes. Se hace una cantidad de actividades y nunca nos nombran. Estamos siempre como en la clandestinidad, como entre las sombras. Tú lo ves en todos los organismos públicos, tanto sea, fíjate que España tiene más de 7.000 municipios. Países latinoamericanos. Que seguramente no hay más de 20 concejales extranjeros en todos esos 7.000 municipios, exceptuando Ceuta y Melilla. Entonces, no nos ven, no existimos y somos parte de la población. Este congreso hace que la Generalidad nos ponga en el candelero y a su vez nosotros asumimos ese reto y tratamos de cumplirlo lo mejor posible. Bueno, dice que hay discusiones, hay foros donde no aparecemos, pero seguramente si se va a la cocina y se van a esos sectores más precarios, ahí estamos, si van a los hogares, ahí vamos a encontrar a una persona inmigrante cuidando de una persona mayor, en fin. Pero volviendo a la plataforma, hay una infraestructura, hay experiencia, hay un tejido directo con la población inmigrante. ¿Crees que es la hora de que de verdad se ponga en valor toda esta organización? Porque la inmigración está creciendo, Eduardo, y cada vez se va a necesitar de crear mecanismos de convivencia, es decir, para poner en práctica aquello que se conoce como la integración, se requiere de este tipo de infraestructura, porque nadie como las asociaciones, como la plataforma, conoce tanto la inmigración, tanto a nivel local como a nivel regional. ¿De qué forma se puede aprovechar o qué disponibilidad, digamos, hay de parte de la plataforma para que las administraciones también utilicen esta infraestructura de la que disponen? Bueno, indudablemente, cuando vemos que en Estados Unidos gana un presidente y lleva de secretario de Estado a una persona de origen cubano o latino, es porque la participación de los latinos decide. Cuando nosotros vayamos creciendo y nos vayamos dando cuenta que nuestra participación es importante, los políticos y las entidades públicas nos darán pelota de que tenemos que estar en esos lugares como reflejo de la sociedad. En el sentido de que nadie puede representarnos mejor que nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que apostar nosotros. Aquí en Valencia, por ejemplo, hay 99 diputados autonómicos y hay una sola que es latina. Hay 540 municipios en toda la Comunidad Valenciana y no sé si tenemos 10 concejales en todas ellas. Bueno, tenemos que seguir creciendo porque lo que otro hace, nosotros somos capaces de hacerlo. Puede que la representación política es la que explique de pronto toda esta invisibilización, la que aún se cuenta, y también evidentemente porque este fenómeno migratorio aquí en España, podríamos decir que es reciente, hablamos de 2 décadas especialmente. Volvamos al tema del foro, ¿qué sigue en la programación? Esta entrevista la hacemos al mediodía, luego del saludo de las autoridades, los ponentes, decir, luego de la presentación, ¿qué sigue en el foro que va hoy y mañana? Bueno, lo que sigue son 4 comisiones bastante potentes, una que tiene que ver con emprendimiento y trabajo que la va a llevar a ESCO, otra que tiene que ver con la reforma de la ley de extranjería y la diversidad y los derechos que la lleva a la plataforma, la que tiene que ver con todos los temas de las mujeres migrantes que la lleva Por Ti Mujer, y luego la de participación migrante y pacto mundial de migraciones que lo lleva Ruminawi. O sea que son bastante potentes. Queremos sacar buenas conclusiones y queremos que este pase a ser un congreso permanente de la inmigración latina en Valencia. Justamente, te quería preguntar acerca del futuro. Este es el primero. ¿El próximo cuándo sería? Bueno, tendríamos que hacer uno a partir del 2025, pero a su vez la idea nuestra es que tengamos el Congreso de la Inmigración Latina en Valencia permanente como entidad que nos represente a todas las asociaciones. Eduardo, muchas gracias. Sé que te tienes que ir. El foro continúa y muchos éxitos. Gracias a ti, como siempre, por cubrir todas estas cosas. Bueno, es Eduardo Bejar, el presidente de la plataforma intercultural que está al frente de este foro Latinoamérica-Valencia. Valencia-Latinoamérica, ¿no? Vamos a ponerlo en doble vía. Exactamente, de vuelta. Y con una importancia para la inmigración muy importante, dando relevancia a lo que es la presencia, yo no sé cuántos latinoamericanos, ya que no te has ido, Eduardo, ¿cuántos latinoamericanos hay en la comunidad valenciana, crees tú? Porque es que resulta que más allá de las cifras oficiales, existe otra población que por alguna razón no ha regularizado su situación o no se ha podido empadronar, pero como asociación, precisamente como representante de las asociaciones, sí que puedes tener una idea de la población inmigrante que hay ahora mismo en la comunidad valenciana. Bueno, en toda la comunidad valenciana tenemos casi 5 millones de habitantes, 4 millones y tal. Permíteme si quiere algo más, ¿no? Porque lo acabamos de ver con el tema de la DANA. Resulta que murieron más inmigrantes de los que aparecen oficialmente, pero como ya tenían la nacionalidad española, aparecen como nacionales. Pero el hecho de tener la nacionalidad española no quiere decir que la persona deje de ser inmigrante. Por eso el impacto a la población inmigrante en la comunidad valenciana y en el resto de España es muy superior. A día de hoy, la fotografía, Eduardo, de la población inmigrante, ¿en cuántos crees tú que está? Bueno, repito, que en la comunidad valenciana somos cerca de 5 millones de habitantes, de los cuales el 16% son inmigrantes con pasaporte o con NIE, y si sumamos lo que decís tú con DNI, superamos el 20%, alrededor del 24%. Quiere decir que estamos hablando más de 1 millón de inmigrantes, de los cuales más de la mitad son de origen latino, todos juntos, que el resto de países. Podemos hablar de unos 600.000, 700.000 habitantes. Gracias, Eduardo, por esta información. Bueno, les invitamos a que sigan atentos a el foro. Vamos a estar hoy, 12 de diciembre, y este 13, atentos a lo que ocurra en estas comisiones donde se están analizando diversos temas de interés para latinoamericanos en Valencia y también al otro lado del Atlántico. Precisamente, hablamos con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, que es coorganizadora de este Congreso de Inmigración, que se lleva a cabo en la Universidad de Valencia. Primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica, y una de las representaciones que no puede faltar en este tipo de evento es la de la Asociación Por Ti Mujer. Una vez más, nos acompaña su presidenta, Lucy Polo. Lucy, gracias por estar con nosotros. Bueno, tus impresiones de este arranque del foro. Bueno, primero que todo agradecerte por estar en el espacio. Verdaderamente ha sido la impresión muy positiva. De verdad, se ve la participación de muchísimas organizaciones Las expectativas para el segundo día y para todo el Congreso, desde todas las personas que han venido a participar, el poder trabajar sobre temas tan importantes como el Pacto Europeo de Migraciones, el Pacto Mundial o trabajar las situaciones de mujeres migrantes, el problema del empleo, el emprendimiento y de conocer también todos los avances que se han tenido en el reglamento de extranjería o retrocesos, como se pueda mirar. También es importante para todas las personas que han asistido. Hemos tenido más de 100 y pico de personas asistentes y para nosotras estamos muy contentas. Bueno, la plataforma ha sido la organizadora principal del Congreso, pero tres organizaciones estamos atrás como co-participantes, además de las 56 que forman parte de la plataforma. Entonces, por ese lado, decirte que estamos muy satisfechos porque la iniciativa va camino a un segundo congreso y a un congreso que nos permita efectivamente cambiar la mirada de la migración, ¿no? Y cambiar esa narrativa que se tiene sobre las personas migrantes. Y yo creo que todos los que hemos asistido estamos dispuestos a seguir trabajando por ello. Muy bien. Lucy, bueno, vamos a seguir atentos a la participación de Deportivo Mujer. ¿Qué viene en la agenda precisamente de Deportivo Mujer? Vale, mañana comienzan las mesas de trabajo y una de las mesas de trabajo va a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con la situación de las mujeres migrantes, las barreras, pero también los desafíos y los retos que tenemos como mujeres migrantes en esta comunidad. Entonces vamos a aprender mucho de la mano de profesionales de la Asociación Por Ti Mujer. Nos parece interesantísimo poder decirle, invitar a la gente que pueda venir, porque vamos a construir un documento que nos va a permitir hacer esa incidencia política que se convierta en política pública también. ¿Qué te ha parecido el saludo de los representantes de las instituciones el día de hoy? Lo hemos escuchado en lo que ha sido la apertura del foro. Bueno, sí, el concepto es de un discurso muy reivindicativo, muy de unión, muy de, pienso que de construcción, ¿no? de construir esas alianzas. Y yo creo que hasta el momento lo decía, el objetivo que en algún momento se tiene de seguir trabajando, no solamente por las personas latinoamericanas, sino por todas las personas migrantes en nuestra comunidad, porque creemos que es interesante todos los aportes que la migración ha hecho a este territorio, no solamente los latinoamericanos, y que se construya una verdadera política migratoria, que nos una, inclusiva para todos. Lucy, muchas gracias, vamos a seguir pendientes del foro. Gracias, gracias a ti, bueno, mañana nos vemos. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, en representación de uno de los sectores importantes de la población migrante en Valencia, como son las mujeres. Nuestra presencia en el primer Congreso de Inmigración en la Universidad de Valencia, concretamente en la NAU, continúa este viernes y va a finalizar o finalizará este sábado con unas conclusiones. Allí estaremos. Avanzamos en el Café Mañanero. Más adelante tendremos ya entrevistas. Ya está por aquí también Carlos Angulo. Bueno, por acá también está llegando Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. A ver si tenemos por acá ya el tema político del día para, sí, efectivamente, entonces dar cuenta de ese segmento, el calendario, lo que se conmemora, lo que se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? En breve aquí en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos el nombramiento de Donald Trump como personaje del año por segunda vez por parte de la revista Time. Y es que la publicación estadounidense dijo que eligió al presidente electo por organizar un regreso de proporciones históricas, por impulsar un realineamiento político único en una generación y por remodelar la presidencia estadounidense y alterar el papel de Estados Unidos en el mundo. Y es que la revista Time lo nombró en el día de ayer personaje del año y es por segunda vez que recibe este galardón. Y es que asimismo, Trump, que venció a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, aparece esta semana en la portada de la revista con su característica corbata roja y una pose pensativa. Sam Jacobs, redactor de Time, dijo que Trump era alguien que, para bien o para mal, tuvo la mayor influencia en las noticias del 2024. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta prestigiosa revista Time a nivel mundial, publicando como personaje del año a Donald Trump, está demostrando que la influencia de él como presidente de los Estados Unidos será muy fuerte a partir del próximo año en el mundo. Y también nos preguntamos, ¿esa influencia que puede generar Donald Trump a nivel mundial puede ser de pacificador o quizá de generar algunas guerras innecesarias? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estará listo Carlos Angulo, que tiene ahí el calendario que está, que lo suelta con este viernes 13, viernes misterioso. Sí, pocas veces nos encontramos en el calendario el viernes 13. ¿Algo tiene o será que no tiene nada?